Y además la gente es muy rumbera. Entonces, vos podés, cualquier día de la semana hay alguien que está enrumbado. Y se enrumba en la calle. O sea, no es como que no en esa casa, sino que en la casa salen y afuera ponen la fiesta. Y puede ser cualquier día de la semana. Y también se caracteriza porque la gente, como del barrio, baila muy bien.